producción de la Warner Brothers para la televisión. La felicidad reinará en el lugar y las nubes pasarán sin cesar. Oigan, ¿qué demo? ¿Qué es lo que se propone? En este camión se mudan a su nueva casa. Oh, I can't get along, little doggie. I can't even get one that's small. I can't get along, little doggie. I can't get a doggie at all. Oh, ¿qué es lo que sucede aquí? ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Vamos! ¡Abran! ¡Abran! Small. ¿Ratones? Oh, I can't get along, little doggie. I can't even get one that's small. I can't get along, little doggie. Muerto, ¿eh? Eso te enseñará. Muchas gracias, viejo. De nada, conejo. Y ahora saca tu sucia piel de mis propiedades. Aquí debe haber un error. Sabe, por equivocación, usted debe haber construido su casa sobre mi propiedad. Así es que me temo que le tendré que pedir que la mueva, viejo. ¿Qué? Escucha, conejo. Yosemite Sam nunca se equivoca. Y ahora lárgate de mis bienes raíces, conejo puliento. ¡Y no vuelvas nunca! No, un momento. No voy a permitir que se me trate de esta forma, ¿entiende? ¡Cállate! Muy bien, ya me callé. No veo para qué seguir hablando cuando se me ha dicho que me calle. Yo no soy de los tipos que insisten en una cosa. Pues ya deja de hablar. Con la tuya, voy a llevar el asunto a la corte más alta del estado. ¡Oiga! No sabía que la corte estuviera tan alta. Estoy muerto. Por lo tanto, esta corte ha decidido que los dos vivan en la propiedad bajo el mismo techo. Y en caso de que alguno de ustedes dos muriera, el otro heredaría la propiedad completa. Buenas noches, Pulguiento. Buenas noches. La alfombra está un poco arrugada. Buenas noches, conejo. Arrugará, ¿verdad? Sir, buenas noches, conejo pulguiento. ¡Box Bunny! ¡El desayuno está listo! ¡Ahora mismo bajo! Pero el malvado de Sam pone jugo de zanahorias en un vaso y le agrega veneno. Aquí está tu jugo, conejo. Anda, bébelo. ¡Que lo cambio! ¡Yo no quiero cambiar! ¡Y esa es la rueda de la fortuna! ¡Nadie sabe dónde parará! ¡Ya basta! ¡Ahora bébete tu jugo o te vuelo la tapa de los sesos! ¡Está muy sabroso! No me lo voy a beber hasta que tú no te lo bebas primero. Muy bien. Trato hecho. ¡Ahora bébete el tuyo, pulgiento! ¡Ah! ¡Está delicioso! ¿Por qué no me sirves más, viejo barbón? ¡Empieza a rezar, pulgiento orejón! Clase de explosivos. Parece. Tengo una cabaña en el cielo. ¿Eso es todo, amigos?